bueno, llegó al fin. Cada uno a su casita y el lunes, acá todos juntos, sí. Juan de Natale. Gracias por todo, haré todo lo posible por no dejar de respirar en todo el fin de semana. Gracias. Diego de la Sal. Buen fin de semana, me voy con el extraterrestre a ver buen y mal fútbol. El Árabe. Gracias por jugar, amigo. Gracias por jugar y estar siempre con nosotros. Gracias. Mariana Briski. Inhalo, exhalo. El dedo en el orificio derecho. No es el momento para despedirme, pero estoy acá en un curso intensivo. Mariana de Iraola. La próxima vez que Machuca me pregunte sobre mi intimidad, voy a ocultar información. Larisa Hassan. Voy a estar respirando para calmar la ansiedad de lo que me da la semana que viene, va a estar increíble. Valeria Yuasta. Me voy con una migarcha a la fiesta del salame de Mercedes. Marcelo Martínez. Me dejaste sin palabras, vale. Fabián Couto. Amigos, estoy levantando mi copa, la tengo aquí en la mano. Brindo porque tengan un muy buen fin de semana. Salud. Javier Diz. Loco lindo, buen fin de semana. Estoy comiendo un salpicón que no sabe lo que es. Bueno, tarde vaya. Diego Fernández. Ah, qué bien. Después eso, Bruno Dumbeco. Voy a usar estos 5 segundos para manifestar mi rotundo sí a la campera que trajo Clemente hoy. Wilfredo. Hoy, un homenaje al negro Olmedo. Le digo a todo. Y si no me tienen fe. Bueno, un abrazo grande a Wilfredo. Y después de lo que acabo de escuchar, yo creo que me paro en la ruta a hacer dedo a ver si me lleva Vale. Con un queso sí, en la mano. A la fiesta del salame. Gracias por todo. Buen fin de semana. Chao. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock.net. La red nacional del rock. Rock and Pop News. Saber es poder. Un hombre fue detenido esta mañana acusado de participar del crimen del enfermero del hospital pediátrico Claudio Sin de Malvinas Argentinas, Walter Navarro, asesinado el martes pasado en la puerta de su casa en Villa de Mayo. La detención fue concretada en el partido bonaerense de Pilar y el sospechoso fue identificado como Joan Canicia. El intendente de Humahuaca retiró su renuncia, la había presentado ayer, pero ahora dijo que quiere estar en igualdad de condiciones con los concejales, que también anularon sus misiones. El conflicto se desató por el asesinato de un joven en un choque por la ocupación de tierras. Pasó la tormenta, pero todavía continúan las demoras en Aeroparque Metropolitano. Cientos de pasajeros aguardan poder viajar en la terminal aérea. A raíz de la lluvia de esta mañana, varios vuelos tuvieron que ser reprogramados. Hay al menos 30 partidas y arribos con inconvenientes. Gente sexy. Imágenes sonoras del pasado. Te voy a contar una historia, quizás la escuchaste de algún lugar alguna vez. Jorge Rey Grange era chef ejecutivo, tenía sus negocios en Río Gallegos y en Bariloche y dejó todo. Tiene una misión, supuestamente, exterminar con el hambre a nivel mundial. Y va caminando por todos lados con su perro, con su amigo caminante, Salió el 29 de mayo de 2012 del Monumento a los Caídos en Malvinas de Ushuaia y ya recorrió 2.600 kilómetros con este amigo, con caminante. Planea llegar hasta el extremo norte de Alaska Fairbanks a pie. En un momento de mi vida me di cuenta de que lo único que estaba haciendo era marrocar. Y en ese momento me dije a mí mismo, yo no sirvo para esto. Y hablé con mi hijo mayor por teléfono y él me dijo, papá, tengo un compañerito que tiene hambre. Y nadie lo sube y él llora en la escuela, padre, hambre. Y eso me tocó mucho y él me dijo, ¿por qué no haces uno de tus viajes, papá? A partir de ese momento surgió la idea de Caminando por la Vida. Organizamos colectas en las que recolectamos alimentos no perecederos, ropa y alimento para perros. Bien. Y destinamos a ayudar a perritos que están abandonados y a chicos que están en situación de riesgo, ¿no? En la actualidad ya son más de 1.500 chicos. ¿Cuánto tiempo pensás que puede llegar a durar esta travesía que te propusiste para hacer con tu perro? Alaska es la primera etapa solamente. Ah. Y planeamos terminarla en el 2015-2016. Wow. De ahí vamos a seguir. O sea, mi meta es terminar con el hambre en el mundo. Yo pensé la nota pensando en un hombre que se va a caminar con su perro y de repente me estoy encontrando con una historia de vida que es maravillosa, loco. La verdad que lo que se te ocurrió está realmente muy bueno. Es una nota que para mí es importantísima, siempre los escucho, ¿no? Es más, muchas veces en la ruta me hacen reír mucho, chavo. Así que cuenten chistes. Quizás ustedes no se dan cuenta, pero caminan al lado mío y muchas tardes han caminado. Me ha acompañado y me sigue acompañando en este viaje. Gente sexy. Imágenes sonoras del pasado. No miramos televisión. Nunca viajamos en avión. No tomamos drogas de alcohol. No creemos en el rock and roll. No necesitamos amor. Nadie nos rompió el corazón. Somos gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, sexy. ¿Qué pasó? No, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Me está poniendo loco. Sácatelo, sacate una oreja. Te tranquilizás. Y bueno, te estoy dando un consejo de amigo. Sacate una oreja. Ahora, ¿sabes qué? Recién la volví loca, ¿vale? Con el tema del volumen en los auriculares. Y ahora me da un poco de vergüenza pedirle que me lo suba un poquito. Explotale la cabeza. Arriba, este. abajo. ¿Toma arriba? Volumen arriba. Volumen arriba, volumen abajo. Julián Díaz con nosotros. Hola. Gracias por haber venido. Bien, pero muy bien, de pelos. Es muy lindo. Estamos el viernes, señores. Alegría para todos. ¡Viva el viernes! ¡Qué placer! ¡Qué placer llegar al viernes! Uno espera el viernes con ansiedad y después se encuentra con que el viernes es igual a todos los demás días, pues están siempre horribles los días. Claro, es tremendo. Pero yo que estoy viendo por la ventana, ¿está por salir sola? Estoy pifiando grosso. No, estás pifiando grosso. Sí. Lo hermoso es que hay como una esperanza el viernes, ¿no? El viernes hay como una esperanza de que no va a ser una mierda como los otros fines de semana. Y después llega el domingo y te confirmás. Solamente. Igual yo siento menos presión si el día está feo, porque si está lindo el día, me da culpa quedarme encerrado en mi casa larveando. Sí, bajar las persianas para ver una película o algo así porque te molesta el sol. Claro, larvear. Sí. ¿No sos el ejemplo que dio ella, ¿no? Bajar las persianas para ver una película. Sí. ¿No te gusta larvear? Yo me considero una larva, pero atómica. Pero totalmente. Sí, larva total. Muchas veces. Uno se da cuenta que es una larva a medida que va viendo sus pequeñas actitudes. Me acabo de distraer, no sé, me distraje. Bueno, está bien, tratemos de evitarlo. Pero viste que uno se va dando cuenta de eso, ¿no? Con pequeñas actitudes. En algún momento acá lo hemos charlado, ¿no? Me gustaría compartirlo con los oyentes, ¿no? Vamos a tirar un par de ejemplos nosotros, porque los viernes hacemos eso, como tenemos muchas cosas que nos llegan muchas entradas, muchos regalos, muchos libros, discos, entradas para festivales, recitales y todo eso, los regalamos a todos los que salen al aire. Qué buena onda. Que cuenten cómo la arvean, ¿no? Ejemplo de larvear, por ejemplo, heladera vacía con un huevo podrido, quesos con moho. El otro día tiré un queso todo verde. Todo verde, no tenía todo, nada amarillito. Todo blanco. Verde. No, le recortás lo verde, y te queda un corazón. No quedaba nada. Era más fácil sacarle lo blanco. No quedaba nada. Siempre aparece uno que dice, pero el roquefort es todo un hongo. Claro. No, cuando me mudé solo, por ejemplo, nunca puse lámparas, o sea, estaban los bulbos, como se dice, los bulbos. El portalámpara. La lamparita, esa no estaba. Estaba todo sin lámparas, por ejemplo, ¿entendés? Sin lámpara, sin bombita. No, sí, sin el cubre, sin la pantalla, la bombita, la bombita ahí con la pantalla. Estaba ahí, interesante, Zócalo, lo que estás viendo. Sí, sí, impresionante. No, pues estaba viendo algo que me causó gracia. Bueno, sí, a mí también. Tengo una lamparita que está por cumplir un año, sin saber. Vamos, de acá la lamparita. Mi chica me dijo, Julián, ¿qué te parece si mañana cambiamos las lamparitas? Ya te encariñaste un toque, ¿no? Es un eufemismo porque lo que me está diciendo es... Cambiá la lamparita. Cambiá la lamparita, por el amor de Dios. Es un dato machista, porque cambiá la voz. Claro. Que tengo subida en especiales. Soy claro. Machista. Bueno, en mi casa cambia todo mi mujer. Sí, posta. Posta. El otro día instaló uno de estos paneles de... Hasta los maridos. Estos paneles que dan calor, ¿viste? Que son sagrados blancos. Lo instaló mi novia. ¿Puedes creer? Con un taladro, man. ¿Y vos qué hacías? Yo no estaba. Estaba larveando. Yo no estaba. ¿Estaba podando la parra? Yo estaba recostado. Se estaba lavando los platos. Yo no estaba secando la ropa. Una larveada asquerosa es cuando estás cocinando. Sí. Se te escapa un zucchini y se te cae entre la cocina. Ah, olvídate. Y no lo sacas nunca. Quedó siempre ahí. Va a venir una rata de algún lado, va a comer eso, me va a comer a mí cuando estoy durmiendo. Bueno, en cualquier momento va a haber una rata dentro de mi auto, yo estoy seguro de eso. Mi auto no sabes lo que es. Todas las semanas se incorporan nuevas pruebas de mugre, ¿no? Sí. Porque no lo lavamos nunca. Esta semana se incorporaron dos nuevos amigos. Primero, pañuelos manchados de sangre, no sabemos de dónde han salido. ¿Qué? Y después, en la parte de afuera... Fin de semana, ¿eh? Eso si fuese en mi auto sería otra cosa. No, obvio, obvio, sí, sí. Oh. Y en la parte de afuera... Claro, en la parte de afuera, como comida pegada a la puerta del lado no, de afuera. Pero comida, no sé de dónde ha salido esa comida. Eso te tengo que decir ya, que es un vómito a 80 kilómetros por hora. Tipo... Tremendo. O alguien que tiene un trabajo, salpicré. Sí, sí, sí, sí. Pero ahí me mancho yo solo, ¿entendés? Yo me equivoqué y pagué, sí, pero claro. No mancho nada. Peor cuando vas, por ejemplo, vas a la casa de un amigo. Sí, no tenés mucho. Sí. ¿Querés ir a hacer pichín? Sí. Vas y está cascoteado el baño. Oh. No. Larvaje total. Larvaje no, total. No, y hay una cosa que tienen los baños de hombres, es que siempre hay mini pelitos de cuando se afeitan y eso se recortan sus pelitos de no sé dónde, y siempre hay mini pelitos en los bordes de los azulejos y cositas. Pelos pegados en la pared del baño, es un clásico. Sí. Yo ahora tengo una pared gris, porque son tío de necitas, entonces pego todo y no se nota. ¿Cómo pegan los pelos? Porque, ¿viste? ¿Y qué más quedas a hacer? ¿Vas a dejar los jopendes pegados en el jabón? Solo lo dejas en jabón, pero si no lo pegas en la pared. ¿Cómo lo dejas todos en los jabón? Hombres, no, lo que estás contando es un espanto, igual. Por más que vivas solo, es un espanto. Pero viste que, bueno. Aunque sean tuyos los pelos, agarrar un jabón con pelos es un espanto, es un por más que vivas no solo. No importa, bueno, está bien, pero. Pero la vida es. ¡Basta! Trátenme bien. La vida de solo está otro capítulo. Las sábanas, por ejemplo, cuando vivís solo. ¡Oh! Sí. Acartonadas. Pueden esperar. Una semanita más pueden esperar. Tremendo eso. Eso es tremendo. Tremendo lo de las sábanas. Un mes con la misma sábana viviendo solo. No. Un asco. Un asco. Quiero que los oyentes compartan estas experiencias al 4535-7625. Salgan al aire. Y se van a ganar entradas, por ejemplo. A ver, Salón Pueyrredón, fiesta de la Orquesta Inestable Salón Pueyrredón. Entradas para Shaila. Entradas para Fiesta Clandestina. Bien. Que toca apoyar a Pantalón. Shaila es en Groove. Entradas para Peligrosos Corridos en Mod. Tenemos discos, tenemos libros, tenemos DVD, tienen todo, salen al aire solo por eso. Pueden grabar mensajes al 4010-8320. Pueden grabar mensajes o mandar un texto a ese número y sale todo leído así. Otra cosa muy asquerosa con lo que respecta a la situación, sí, cama y demás, es la almohada. La almohada que pasa el tiempo y te das cuenta que... ¿Vos te da miedo? Claro. ¿Cada cuánto cambias la almohada vos? No sé. Porque te da miedo eso. Porque te dijeron que el 70% son ácaros. Claro. Y tenés miedo que se rompa y se te metan. El 70% del peso de la almohada está compuesto de ácaros. Tienen que saberlo. Ácaros. ¿Y no? Pero cuando sacás la funda y ves esas... O cuando te quedas a dormir en otro lado y ves esas manchas amarillas. Sí. Que no pueden ser otra tremendo cosa que de baba nocturna. Baba fosilizada. Yo quiero blanquear algo con respecto a eso, que es que yo tengo un pequeño almohadoncito de la baba. Es muy práctico. Estoy con vos. Sí. Para primero contanos. Le voy cambiando, obviamente, la fundita, ¿no? Y lo pongo a lavar. La parte de abajo, la antes ropita. Supo ser un almohadón azul y blanco, que ya no, los colores no tienen que ver. No. Le pongo es funditas violeta nuevas y cuando vino mi novio por primera vez a casa, lo escondí. Pasaron unos meses hasta que le dije, mira, vamos a blanquear la situación. Claro. Yo duermo con un almohadoncito de baba. Lo saqué y ahora duerme entre nosotros. Bueno, la siesta la dormí poniendo una toalla cuando dormía sí la siesta para babearla porque babeo más la y arruinarlos del living es terrible. Sí, me hacen sentir una persona totalmente normal, de verdad. ¿Cómo pones una almohada? Primero oyente que salga al aire ahora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas, querido? Lucas. Lucas, ¿cuántos años tenés? 26, la doble Nelson en la quinta. Bien. Lucas, una larveada, por favor. Mirá, a los 17 me mudé solo, pero en realidad me mudaron solo. Se mudó mi familia y me quedé yo solo en mi casa. Tipo mi pobre angelito, sí. Claro. Sí, una onda así, pero no tan alegre, ¿viste? No tan comedia. Sí. Bueno, te cuento. Viaje de egresado. Me hago de comer un arroz dos días antes de irme. Me voy de viaje egresado y me olvido el arroz ahí, en la olla. No. Olla de aluminio. No. Me voy de viaje egresado, la paso re bien. Cuando vuelvo, me doy cuenta que dejé el arroz. Y el arroz tenía un árbol de tipo Karate Kid metido. ¡Un bonsai! Era un bonsai. Bueno, esa es una. Y después, mudarte solo implica poner la lamparita. Poner la lamparita que haya. ¿Qué sí. pasa? Entre todas las herramientas, las pocas herramientas que me quedaron, me quedó un foco de 500. Sí. Una lámpara poco común, sí. pero de 500. En una habitación de 4 por 2 y medio. O sea, no, se darán maestro. Cuenta. Usabas anteojos negros. Claro, entraba tipo Rey Charles a la habitación. Con anteojos negros. Y nada, qué sé yo, y así 500. La, de las sábanas también. Mm. Tenía dos pares de sábanas y la cambiaba cada 3 semanas. Espectacular. Después, la última que te cuento, los pantalones. Mudarte solo, no tenés lavarropa, 17 años. Está justificado no, todo con ropa. Sí, ¿qué sí. hacía? Sacaba los pantalones, dado vueltas al aire. Cuando me iba a la escuela, los dejaba todo el día ahí. Y a la noche cuando volvía, te echaba el airecito limpio. Claro. Oh, el olor a bola. Era lo que había, ¿viste? ¿Qué sé yo? Abrazo grande, amigo. Quédate en línea, gracias, te ganaste entradas, discos, lo que quieras, dale. Bueno, un amigo a avanzada edad, estoy hablando a los 20 y pico, lo introdujimos en el arte de que los jeans se lavaban. No, Dios mío. No. Mira, escuchá lo que dice un oyente en Twitter. Sí. Escuchá, entré al baño en una joda y había un chupete con un pelo en la punta, un pende en la punta. Sí. Un chupete. Qué asco, por Dios. Tremendo. ¿Cómo llega? Es clarísimo cómo llega. No. Es un spam. Delfina quiere opinar. Delfina que nos va a contar. Amigo, sí. Un amigo de mi padre tomaba el café con leche en mamadera para poder usar las dos manos para sostener el diario. ¿Qué? Juro por Dios. Estamos contando historias de larvas. Historias de larvas. Larvaje total. Porque leía La Nación, obvio, ¿no? Claro, eso es tremendo. Estoy pensando en tu toalla de la baba. Muy bueno, Fiorella dijo algo fuera del aire, no quiero que te lo olvides, ¿no? Pero la lucha del hombre con el control remoto tratando sí. de levantarlo con el pie. Sí, sí, todos hacemos una así. Somos re talentosos agarrando cosas con los pies. Basta de chistes que están todos en sus cabezas, basta. El control está muy lejos, vos estás tirado. No voy a tirar el control remoto. ¿Vos? Pero por Dios, ¿por qué siempre dame? Sucede mucho con el electrodoméstico, que te lo compras con la esperanza de usarlo y no lo usás nunca en tu jamás, vida. Nunca, tengo una juguera ahí. La juguera de mierda es. Una manzana, por Dios. Bueno, yo una vez doné. Una de las veces que he donado a estas fundaciones, no me voy a hacer a la raca porque yo soy solidario, pero me la guardo para mí. Sí. Y doné mi juguera y la señora que me lo recibía me decía: todo el mundo dona esta juguera. ¿Entendés? Esa que aplastás, ¿viste? A ver quién está del otro lado. Excelentes tardes, querido. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Constanza, ¿cuántos años tenés? Hola, Coti. ¿Cuántos años tenés? 38. El que en el Mercado Libre pregunta con un producto que vale una luca y dice: ¿te van 12 pesos y una garrafa? sí. Es tremendo. Gracias por el tiempo, claro. Sí. Constanza, querida, historia larva, historia... Muchas, porque me acabo de separar después de 10 años y teníamos como actividades bastante como ubicadas y... Las de la sábana siempre, las de barrer, por ejemplo, sí. barro solo las miguitas que se me caen de abajo de la mesa porque no me gusta barrer. Obvio. En el baño, el jabón, vale. también. ¿Qué? Muchas de... ¿Pero? ¿Qué? Córtese ahí abajo. Cuente lo del jabón. ¿Qué fue lo del jabón? También que, porque contamos experiencias más masculinas con el jabón. Con claro. el jabón. O no, lo del jabón, por ejemplo, el jabón de las manos, que bueno, uno se lava y lo va dejando ahí, pero el jabón va dejando como un sarro. Sí, el sarro de la jabonera. El sarro del jabón es un clásico y sí, bueno, sí. nada. Está todavía ahí el sarro hasta que viene alguien a visitarme y lo tengo que sacar. Claro. Porque... Te están yendo a visitar, Constanza. No termina la frase, Constanza. Constanza, no sos una terminadora de frases, ¿no? Me doy cuenta. Como no estaría entre tus fuertes. Te subís al taxi y decís, vamos para Gurruchaga ahí, ¿no? Y que ahí queda. Coti, quédate en línea, te ganaste entradas o discos o lo que quieras. Un beso grande. Bueno, gracias. Me gusta regalar así tan sencillo, ¿no? Ni siquiera tiene que terminar la frase, ¿no? No. Está muy bien, me gusta. Sí. Hay más gente del otro lado que quiere participar. Pueden grabar mensajes al 40108320 también, contando larveadas, experiencias larvas. Mojas el baño cuando te duchas, ¿no? Se te cae agua para todo el piso, todo asco. ¿Lo secas o se seca todo solo con el tiempo? Se seca solo con el tiempo. Yo ahora lo estoy secando. Me lo pidió mi novia. No puedes quedar a secar. Pero tenés que ser muy pelotudo para mojar todo el baño. Puede pasar, Calori. Sí. Pasa en las mejores familias. Calori, vos no tenés nada, larva. Sí, tengo larva. Contate una. Bueno, nos habíamos mudado con un amigo a vivir en un departamento muy bonito en el coqueto barrio de Once. De estos que son al fondo, ¿sí? Sí. Y dos pisos por escalera, de edificio antiguo. Divino el departamento. El problema que tenía era que tenía una portera, que vamos a decirlo con palabras que se puedan decir hasta ahora, era una conchuda, que abría la parte de dejar la basura solo de 6 a 7. Cosa que nosotros, que éramos jóvenes y capaz no teníamos tan claros el tema de los horarios, se nos complicaba bastante. Por suerte teníamos un lavadero, no teníamos lavarropa, entonces tirábamos las bolsas de basura ahí, ¿sí? Y con mi amigo teníamos un sistema de comunicación que era él venía y se paraba en el marco de la puerta y me miraba, yo estaba en la computadora y me decía algo, ¿no? Y me dijo, está saliendo un líquido. Bueno, yo tengo, me acabo de acordar la peor de mis historias, creo que debe ser la peor a menos que me acuerde otra. Cuando yo vivía, mi primer departamento donde viví solo era un departamento chiquitito de 25 metros cuadrados, donde fui muy feliz. Bien. Mientras viví solo. Y en ese departamentito, un día vi una cucaracha. Sí. Pero yo no me preocupé. Porque solo era la cucaracha. Sí. Otro día vi dos cucarachas. Sí. Yo no me preocupé. Sí. Un año después tuve que abandonarlo por varios días porque vino el desinsectador y caían las parvadas de cucaracha, caían pero de a 8, de a 10, de todos lados, pero completamente invadido. Tuve que irme varios días. Una de las cosas más terribles de eso que te pasa cuando vivís solo es la desidia de la mosquita del mate. Uy. La desidia de la mosquita del mate es un indicativo de que alguien está viviendo solo. No. Tirás el mate y no tirás la bolsa. Entonces a los dos días hay una invasión de moscas que no la sacás ni con una bomba atómica. Bueno, yo en una no época... No hay forma de sacarla. En una época... Ken Yahoo pregunta, dice, no hay forma de sacar las moscas del mate. En una época... Sí. Cuando vivía en ese departamento de calle Moreno, ¿te acordás? Lo conociste. Sí, hermoso, luminoso. Hermoso, divino, al frente. Yo pasaba un rayo de sol. Bueno, un día me aparece una mosca enorme, asquerosa, de moscardón, de esas moscas que vuelan y la mitad del tiempo caminan. Sí. Una mosca extraña. Raro. ¡Pah! La mato. La dejo en el costado. Aparece otra mosca. ¡Pah! La mato. Bueno, y así iban apareciendo, no sabíamos de dónde. Ahora, me voy de viaje. Sí, me voy de viaje por laburo, vuelvo a los, no sé, 15 días, una cosa así. Bueno, sé lo que era el departamento. Eran moscas gigantescas por todos lados. La cuestión es que pongo veneno. Estaban construyendo el costado. Voy a la bañera, ¿viste? Donde se juntan los pelos, a veces que tenés que tirar de ahí. Sí. Tres moscas, ojos rojos, te lo juro por la alarma y la gianina. Te voy a mandar fotos. Venían de adentro, salían de la bañera, ¿entendés? Habían matado a alguien. No sé, salían del... Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? No está bien. Laura, ¿cuántos años tenés? 25. Luis Roberto López en la quiniela. Salió eso. Laura, querida. Sí, ¿te cuento? Sí, por favor. Bueno, cuando era más chica, me fui a vivir con un exnovio que tenía. ¿Qué hijo de tu? A un hotel. ¿Viste el hotel? No, un hotel del... que vive en persona, o sea, hotel. Un hotel, sí, sí, sí, sí, un hotel, familiar. Sí, sí, un hotel. En sí. Almagro. Y bueno, teníamos así que, o sea, bueno, es el cuarto y había una heladera general para compartir. Sí, y sí. Y bueno, yo fui a hacer las compras, todo, compré, viste, el puré de tomate. Sí. La cajita. Y la abrí, que hice unas pisetas así nomás, que tenía así un hornito eléctrico. Y la dejé ahí en la mesa, la tapé todo bien, puse cinta. Y bueno, pasó la día de la semana y voy a hacer unos fideos con salsa. ¡Qué lindo! Era lo único que tenía y bueno, en esa época mi exnovio venía a laburar a las 12 de la noche. Bueno, yo cuando viene el momento digo, bueno, vamos a hacer, pongo la salsa, me toca la cocina queriendo. cuando voy a tirar toda la salsa sale todo un coso verde. ¡Qué lindo! ¡Delicioso! ¡Upa! ¡Qué feo! Y era lo único que teníamos y nada, nos quedamos sin comer porque yo en vez de ponerla antes de probarlo, no, se la eché directamente a los fideos. Siempre hay que ponerla antes de probarlo. Cochino, o al revés. Quédate en línea, ganaste algún premiecito, algo así. Bueno, muchas gracias. Tenemos para besos. Todos, gracias, besito. Mucho larvaje, ¿eh? Graben sí. Su mensaje al 40108320. Graben, lo ponemos más adelante, ¿te parece? Así arrancamos formalmente el programa del día de hoy, porque te cuento que la columna de Julián Díaz hoy va a hablar de carne, historia de carne, sí, parrilla de Buenos Aires. Vamos estudio, a poder opinar también. Todos también, van a poder compartir su gusto por la carne y por las vacas y la comida, eso que algunos no comemos. No. Porque podrían bien irse del estudio, ¿no? Del país. Diría yo, del país. Sí, claro que yo sí. Cuando hablan de quinoa no hablo. No, claro que no. Vamos a tener un cierre musical maravilloso. Va a volver el Capitán Morgan hoy ahí dentro. ¿Cómo que volvió el Capitán Morgan? ¡Me muero! Todo y el señor Lucas Fabro nos armó una lista maravillosa que da comienzo de esta manera. ¡Ay, Trousers! ¡Mande! ¡Bienvenidos a Gente Sexy! Noisy, nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing fools, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing round the ready rub, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to set my practical. Oh, what fun we had, but at the time it seems I'm bad, trying different ways to make a difference. The headmaster's had enough today, all the kids have gone away, gone to fighting next to school, every turn that is the rule, sits alone and vents his pain, same old backsides again, all the small ones tell two tales, walking home it's worse his mouth. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad, all I learned at school was how to bend and break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad, trying different ways to make a difference through the days. Lots of boys, lots of smells and lots of noise, playing football in the park, kicking bush fights off the dark, baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt, teacher comes to breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad, trying different ways to make a difference through the day. Gente sexy. ¿Te copan Black Eyed Peas? A nosotros tampoco. Si quieres rock, búscalo donde vive. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. El rock tiene un asunto que atender. Espacio publicitario. En Isenbeck creemos en la importancia de lo verdadero. Por eso usamos 100% Malta. No solo lo decimos nosotros, también lo dicen en Europa, donde ganamos la medalla a una de las mejores cervezas. ¿Y la tuya? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Beber con moderación, prohibido subir a menores de 18 años. Luis, el fanático de ISAT con más códigos, nos va a presentar el estreno de este mes. We Own the Night. Joaquín Phoenix y Mark Wahlberg son hermanos. Uno policía, otro mafioso. Pero como en la familia hay códigos, el oficial le pide al hermano que lo ayude a atrapar a los delincuentes que conoce. Aunque entre los criminales también hay códigos, entonces. ¿Qué pesa más, señores? ¿Los códigos familiares o los de la mafia, que es una gran familia? Gracias, Luis. Nos dejaste reflexionando. We Own the Night. Sábado 8 de septiembre, 22 horas. Solo por ISAT.

podés mirarlos en Twitter, en las correspondencias de Gente Sexy guión bajo 959, o nuestro Facebook, facebook.com/gentesexy959. Hacete amigo, copate, siempre regalamos cosas. Hola. Ahora vamos a informarnos con Santiago Calori y después vamos con Julián Díaz a hablar de parrillas argentinas, de carne. Bueno, un montón de cosas. Julián Díaz es un tipo que sabe muchísimo. Pero antes, como siempre, la falta de respeto. Julián Díaz es un hombre que sabe muchísimo. Acá habla de eso, pero... Sí. Bien. Pezones a 20 centímetros de distancia para ganar un concurso. ¿Cómo? No te entiendo. Insólita exigencia se produjo en China, ¿sí? En un certamen para elegir las 10 estudiantes universitarias más bellas de la provincia de Hubei. Hubei. Sí. El suceso generó enorme polémica. Aparentemente los organizadores, ¿sí? Que decían que debería haber una separación de al menos 20 centímetros entre pezón y pezón. Pero no es un montón, yo no sé mucho. Pero de centímetros. Cuerpo, ni... Claro. Bueno, sí. Estaban buscando. Y ahí automáticamente las que estaban en un concurso de belleza dijeron que estaban como, están cosificando. Me pareció hermoso. Las que tienen los pezones bizcochos, por ejemplo, quedan pobres. ¿Cómo es pezones bizcochos? ¿Los dos mirando apuntando para adentro? Uy, depende, a veces va uno para arriba, otro para el costado. Hay mil posibilidades. Tristán, digamos. Es mexicana. La teta Tristán. Uy, depende. Ahora, el peor de todos, creo que venga. Sí, perdona, si querés entrar al aire. Bienvenido. Hay unos que son un bajón. Sí. Que es el pezón bizcocho que va para el mismo lado. O sea, los dos para la derecha o los dos para la izquierda. Ah, el pezón veleta. Ah, mirá. ¿No? Eso es un bajón. Es como lo antinatural. Pero vos realmente te pones a pensar en la simetría de los pezones cuando están frente a ti. Pero a veces es muy visible, es como... no puedes evitarlo. ¿La mujer está atenta a eso dentro de su anatomía, digo? Sí. Los mirás a ver si está todo en orden, sí. En tu caso está todo en orden. Está, ¿no?, todo en orden, te chequeás color largo. Sí, ¿cómo color largo? Sí, vos viste la una Playboy, lo viste, no sé, en una revista, en una película. Sí. Hay diferentes colores, sí. Hay diferentes largos, sí. Algunos son más gorditos. ¿Usted qué prefiere? Le voy a preguntar al Tucu. Tengo seis más, ¿eh? Sí, ya vamos. ¿Usted qué prefiere? ¿Muy oscuro o muy blanco? Muy blanco. Muy blanco, listo. Sí. Era lo único que quería hacer. No lo sé, no lo tengo muy claro. Bien, ahora vamos a hablar de ciencia, así que Tucu, te puedes ir. Ahí va. Bien, denuncian a quién quiere casarse con mi hijo. No sé si lo vieron, el programa, sí, el programa de Full Up, ¿no? Sí, conocido, sí, como, sí, el programa de Full Up. Sí. Aparentemente, el Observatorio de Discriminación de la Radio y la TV analizó el programa ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Y arrojó una serie de resultados que dice: se apoya en una serie de estereotipos de mujer. Las jóvenes que deberán cumplir un espectro de roles: cocinera, cuidadora, objeto sexual, madre. Mientras tanto, la madre del candidato cumple un estereotipo de suegra mala y competitiva, bueno, con temor a ser desplazada. Quiero decir una cosa. ¿Y el chabón cómo no se... El chabón es un pelotudo, claro, no se da cuenta. A los hombres, claro, siempre quedamos peor. Es mucho peor el hombre. Lo peor de... las mujeres quedan mal, sí, porque se postulan para ser las novias de ese boludón. Claro. Sí, el chabón va con la mano. Y no se pongan a analizar una novela porque van a decir: ah, no, lo único que falta, yo tuve un hijo con el dueño de casa. ¿No? Claro. Y está hablando con la mucama. Claro, va a ser como rarísimo para ellos también. Bien. El zorro me hacía tener 50 orgasmos en una noche. ¿Eh? Lo digo yo. ¿Quién lo dice? Lo dice Araceli Lizazo, viuda de Guy Williams. ¿Recuerdan a Guy Williams, el inolvidable zorro que falleciere en Buenos Aires y se enteraren cuando prendieron la losa radiante? Bien, un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. No seas mal. ¿Sí? Contó cómo fue su relación con el actor. Cuando nos conocimos, yo tenía 24 y él 54. Sí. De condena. Y aparentemente era muy, muy, muy fogoso, ¿no? Fogoso. Muy fogoso. Sí, hasta que, bueno, marcaba la seta de zorro con la luz, todos lados. Bien. El mismo medio que nos trajo el coyoting. Sí. ¿Se recuerdan, sí, el coyote? Sí, ¿sí? Que es como el muchacho que... El hurgueteo. El hurgueteo, ¿no?, con foto en boliche. Ah, ¿sí? ¿Se acuerdan del coyote? Sí, sí. Bien, perfecto. La está hurgueteando, dicen en Tucumán. Exactamente. Nos trae ahora las gatetas. ¿Qué son las gatetas? Es la perfecta combinación que hace furor en la web. Son fotos de gatos con tetas, ¿sí? ¿Qué? O sea, una foto de un escote y un gato abajo. Es maravilloso. Gatetas. Ah, mujeres sosteniendo gatitos. Muy pulposas. Exacto, sosteniendo gatitos, que son las dos cosas que uno más quiere, sí, ver en internet. Van a tetas matar y gatitos. Internet. Pero no pueden hacer chocar esos dos universos. Es como poner Google en Google. Claro, es como va a generar una redundancia y va a terminar explotando la internet. Es terrible. La viejita me manda mensajes. ¿Qué dice, pero no le entiendo bien. Dice, ustedes se las miran cuando lo están haciendo. No sé, no entendí. Claro, nosotros se las miramos a las mujeres cuando estamos ahí. Tiene razón, la viejita tiene razón. Yo creo que deberíamos poner esta galería de gatetas en el sitio de gentesexy.fmrockandpop.com. Por favor, pongámosle las gatetas porque es todo. Lo es todo. Si alguno encuentra una gateta en internet y quiere postearlo en nuestro Facebook, puede hacerlo también. Fotos de gatetas, ¿eh? Tetas y gatitos. Es hermoso, sí, la verdad. Es el momento estoy cultural. Estoy esperando para llegar a casa para sacarme una show. Y nos puedes votar en los premios Setter también. Sí. De hecho, a pesar de que estuvimos solo un mes en televisión. De hecho, si estás del otro lado y sos un oyente con buenos pechos y tenés un gato en tu casa, sacate una foto gateta y mandándosla también. Bienvenidas son. Bien, de hecho la gateta, pasamos a lo siguiente. La chica de la montada. No sé si tienen claro este escándalo. No. No. En la ciudad de Trelew, ¿sí? El horno no está para bollo. Recientemente se difundieron en Facebook una serie de fotografías muy hot que se tomaron en la chácara de la policía montada de la ciudad. Vemos el ejemplar con una yegua, sí. Vemos muy fuertes, ¿no? Aparte, muy sensuales, ¿no? Sí. Realmente una chica que... muy linda, ¿no? Y aparentemente están tratando de hacer las investigaciones del caso porque les parece una barbaridad, ¿no? Esto que está pasando con esta mujer, ¿sí? Partusa de cumpleaños, ¿eh? Terminó con el beso entre un cantante y un conductor. Cuente. Esto está el bien. Cantante es Pablito Ruiz. Sí. Y el conductor es Lío Pecoraro. Me parece una exageración el título, ¿no? Cantante y conductor. Mencionando bien las cosas. Exacto. Y por último, Tucu, tranca. Papito. Te pido por favor, te la voy a tratar de tirar despacio. Bueno. ¿Sí? Bueno, no es la primera vez que se lo dijeron, ¿no? Una mujer inglesa descubrió que su marido la engañaba al querer utilizar una aspiradora. ¿Sí? Melissa Smithon, de 32 años. Incomprobable. Terminó la relación con su pareja, Richard Anthony. Incomprobable. Tras llevar la aspiradora a un servicio técnico. ¿Por qué? La aspiradora chupó tanga y delató a marido infiel. Claro, eso es tremendo. La aspiradora chupó tanga es un peligro inminente, sí. No lo habías pensado. No lo había pensado. Tú estás tirando la aspiradora en este momento. Señores, en instantes vamos a tener la columna de Julián Díaz, vamos a hablar de parrillas, carne argentina, ustedes podrán compartir su saber. Ahora, Pixies Wave of Mutilation en Gente Sexy. Una de las buenas formas de larguear es llevarte la manzana, la pera, la naranja a la cama y lo que culito que te queda, la sobrecita que te queda, la dejas en el cajoncito de la mesita de luz y bueno, queda por meses, hasta que se pone verde, amarillo, rojo y se pudre. Existe un lugar donde el rock no solo es mito. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop. Vive. En Rock and Pop. En Cana por tocar AC/DC. Una mujer fue detenida 4 veces en 26 horas.

1 y 2 de noviembre, Estadio Luna Park. Entradas por Ticket Portal 53530606 o en ticketportal.com.ar y puntos de venta. Vas a ver a Robert Plant en vivo. Como es un lujo, es un lujo no ser el otro, pero ah, bueno, me no importa. Pero como canta el como Kia, canta el Kia, sí. Kia. Señores y señores, ha llegado el momento. ¿De qué? De la columna de Julián. ¡Me muero! ¡No! Si después del cuarto Fernet 9210 te despertás haciendo cucharita con una señora de 75 años... ¡Ay, todas las mujeres enamoradas de vos, por lo menos las mayorcitas! Podemos ayudarte. Comidas, bebidas y salidas. ¿Cómo le andías? La rima no fue intencional, ¿eh? Se podría haber llamado González, Zimmerman, Panathinaikos. Panathinaikos. Boludón. Un oyente dice... Sí. Creo que todas las bandas de rock que tengan ganancias con su música deberían darle un porcentaje a Led Zeppelin. Estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Sí, bastante. Sí, también hay bien. Una prueba en el Twitter de que Calori ha trabajado con los más grandes, como bien lo has dicho. ¿Por qué? Porque manda un abrazo grande a Ale La Croa. Enorme Ale La Croa, enorme Ale La Croa. La columna de Julián Díaz de hoy va a exigir en algún momento participación de los oyentes, porque vamos a terminar hablando de parrillas, dónde se puede comer un buen bife, un buen asado, una buena parrillada. Exactamente. Julián te va a explicar qué sí y qué no, pero antes, sí, antes... No, es el dogma gastronómico. ¿Por qué habla así? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un tipo tan elegante. Sí, te vas a la cumbre de golpe, boludo. No termino de entender. ¡Este sábado! No, de repente te tira. Pero ahora, historia. Sí. Vamos a arrancar hablando un poco de historia. ¿Por qué me interesa hablar de historia? Hablamos de Morfar y Lee. Porque para llegar a hablar de Morphy... Vamos a arrancar justificándonos, limpiando nuestras almas y contándoles por qué un poco la carne, no te digo que está en crisis, pero más o menos. Tenemos muy naturalizado en nuestra cultura el consumo de carne. De hecho, somos tradicionalmente el país de mayor consumo de carne vacuna del mundo. Sí. Igual hace poquito se supone que Uruguay nos ha superado por 2 kilos, con más de 58 kilos de carne. Y si tenemos en cuenta que en esta mesa, Clemente... y la señorita Sargenti no come carne, significa que entre Calo y yo y vos nos comemos todo el resto de la carne. Bueno, sí. Aunque no comiéramos, ¿no? Calo igual es lo mismo, digo, aunque sí comiéramos, digo. Igual Calo te puedes jugar, nos está pasando Uruguay, hacete andar una parrillita esta noche y ya estamos. Bueno, se supone que todo comienza cuando... ¿Con 2 kilos que hay que comer para ganarle? Igual a Calo me lo imagino, sí, que es de esos que tienen pequeños chanchitos bebés, le clavan un palo, lo meten así en una freidora y sí, se lo mandan para el desayuno, Calo. Sí, claro, no todo lo que se pueda freír se debe freír. De ser freído. Bueno, lo que es cierto es que a mediados del siglo XVI viene desde Brasil un sujeto con un toro y 7 vacas, que es una proporción muy tucumana. Sí. ¿Eso no es una canción inmunda de algún gallego, tipo el toro enamorado de él, el toro de las 7 vacas, no sé, así? Es el sábado a la noche del tucu, ¿no? Un toro y 7 vacas. Todo esto transcurre a mediados del siglo XVI, y luego cuando el querido y gran amigo, gran oyente de este programa, don Pedro de Mendoza, se digna a fundar a Buenos Aires, trae más o menos, no, dije Pedro Mendoza, no, Juan de Garay. Ah. A Buenos Aires trae 500 cabezas y las suelta en la pampa. Sí. De estas 500 cabezas, en menos de 2 siglos, pasan a ser más o menos 40 millones de vacas. Es el sueño de los gorilas, ¿no? Una suelta de cabezas en un campo. Suelta los cabezas, ¿viste? amigo! Dale, basta. Momento y nadie al aire, sí, ¿no? Sí, paremos. 40 millones de vacas sueltas por la pampa, porque la vaca rápidamente se adapta muy fácil. Claro, sí. Y en esa época la vaca se casaba. ¿Cómo, pero se, para cómo que se casaba? Sí, y con papeles. Estaba suelta. Ah, sin cura. El miedo de Cecilia Pando, ¿no? Si me quiero casar con un perro, con una vaca. Claro. Se casaban porque eran matrimonio de los que vivían en el campo también. Sí, ¿no? Ya vamos a llegar a cómo es que dejan de casarse. Pero lo que es cierto es que en esa época, hombres que andaban, que vivían por el campo, diestros en el arte de cabalgar y de manejar la faca, besa, se dedicaban a cazar los bichos, pero no para comer la carne, sino para el cuero, que era uno de los principales productos que se exportaba. Bien. Como todo esto es medio aburrido, vamos a hacerlo rápido. Quizás se comían la lengua y el resto lo tiraban. Vos decís, matás toda una vaca para sacarle el cuero, la lengua y el resto lo tirás. Entonces se supone que más o menos a mediados del siglo XVII, principio de XVIII, sí, comienzan a asar la carne. Hacen un pozo en la tierra, sí, queman maderitas, uh-huh, tiran unos cachos de carne arriba, y les pareció que estaba bastante rico. Ah, esto va a pegar, dijeron. Esto va a pegar, esto funciona. Pero qué barbarie, ¿no? Tipo, sacarle el cuero y la lengua y tirar el resto, pudiendo destrozarla toda y comérsela, ¿no? Hay unos fragmentos muy lindos del viaje de Charles Darwin por el Río de la Plata, sí, que está súper documentado en cartas que él le envía a su hermana y en sus libros de viajes, que tiene un fragmento muy bonito que les voy a leer en este momento. Dice Charles Darwin en alrededor de 1833: me he convertido en todo un gaucho, tomo mi mate y fumo mi cigarro y después me cuesto cómodo con los cielos como toldo, como si estuviera en una cama de pluma, en una vida tan sana, todo el día encima del caballo, comiendo nada más que carne y durmiendo en medio de un viento fresco que aún no despierta, fresco como una alondra. Lo que nos va a decir Julián Díaz en instantes... es cómo hacer para ser un gaucho y comer buena carne. ¿Dónde comerla? ¿Qué sí y qué no? ¿Qué pedir y qué no? Quiero que los oyentes graben sus mensajes al 40108320 diciendo dónde se come el mejor bife, la mejor tira asado, la mejor parrillada. Y Julián nos va a asesorar sobre todo eso después del nuevo corte de vaccines, que se llama Teenage Icon, que es más o menos lo que es Calori. Un ícono adolescente, admirado por los niños y las niñas de Argentina. Parrillas, carne, asados, tira, entraña, mirita, la entraña dama, es un buen nombre para parrilla, molleja, aprendido solo por minita, ¿no? Claro, que la entraña dama es hermosa. ¿Por dónde empezamos, querido Julián? Vamos a empezar haciendo una defensa a la carne jugosa. Anthony Bourdain, en su programa de la Argentina, Anthony Bourdain es un cocinero y personaje mediático... Va, como del submundo gastronómico que tiene un programa. ¿Es serio Anthony Bourdain o es un ladrón de la televisión? ¿Puedo preguntárselo a usted, que es una voz autorizada? Es tan serio como un cocinero drogadicto puede serlo. Ok, perfecto. Es serio. O sea que es serio. Anthony Bourdain en su programa en Argentina dice: no puedo creer la carne que tiene esta gente. No, es muy serio, yo lo banco a pleno. Ah, ok, creo. No, me gustan sus libros y me gusta mucho su programa. Y de hecho dice una gran verdad, que es lo que quería decir mientras vos me interrumpías. Uy, que es que en un país con una carne tan maravillosa, capo, qué pena que esta gente no sepa comerla. Y todos se indignaron y dijeron, pero este gringo, ¿qué nos viene a decir a nosotros? No, pero tiene razón, ¿eh? ¿Por qué? Tiene algo de razón. Tiene razón. Sí, ¿en qué? La carne recontra seca siempre no está bueno. Pero escuchame una cosa, la carne se come como te gusta comerla. No, claro, está bien, pero a vos no te gusta comerla seca, vos estás convencido, a vos te da impresión que te la den jugosa. Sí, bueno, entonces, salvo algunas cosas. No podés hablar, porque vos con la comida sos muy especial. No, cada cual come la carne como se le canta, bien. Pero voy a hacer la defensa desde el lado... intentando llevarlo a un lado casi científico. La carne jugosa tiene más sabores porque tiene más jugos, entonces la boca segrega más saliva, se reciben más los sabores. Ya me dio. Por otro lado, la carne jugosa es más fácil de digerir que la carne muy seca, porque absorbe... ¿Sí? Sí, es mucho más fácil. Hacele caso. No le voy a hacer caso, estás comiendo un bicho. Pero sí. No lo comas si querés crudo como lo puedo comer yo, pero no lo comas tan seco y de a poco vas a ver que la carne te va resultando mucho más sabrosa. Por alguna razón en Argentina tenemos esa maldita costumbre, pero vamos a hablar ahora de parrillas que pueden respetar un poco los puntos. Sí. Que si vos le decís, capo, un poquito más jugoso y sale más jugoso. Sí. Sinceramente hemos vivido un idilio con Julián Díaz hasta el día de hoy, donde me va a querer convencer esa boludez de gastronómico que come sushi de carne, ¿no? Claro, la carne está cocida, no tiene sangre en el medio. Yo le quiero decir algo al Tucu y es que pues decís, eso está vivo, eso está... ¿qué te da más asco? ¿Un animal vivo o un animal muerto? No, bueno. No, bueno, loco, déjalo que la coma como él quiere. Bueno, entonces, ¿quién deja de meter esas ideas de mierda que tenés? Déjalo hablar al señor que come carne. Como Clemente, que come la comida de nuestra comida, te está tapando la cara. No, para. Tapando para la boca. Un hombre como Clemente, que come cosas que no han gritado antes de morir. Sí. ¿Vos crees que yo te deje comer la carne cruda? No, cruda no. Déjame vivir y déjame comer la carne cruda. Yo quiero que de a poco empecemos a comer la carne un poquito más jugosa. Un poquito. Cada cual que haga lo que quiera. Con mi padre tenemos unas peleas inmensas. Pero bueno. Banco mucho a tu viejo. Hemos hecho alguna vez una columna en este programa sobre el dogmatismo gastronómico que es insoportable, pero igual todos lo llevamos. Recomendemos parrillas, vamos. Vamos a los bifes. Ah, estuviste muy bien. Ahí... Ay, Dios mío. Bueno, hay de las parrillas clásicas, pero con una vuelta de tuerca. No voy a entrar en la parrillita de barrio porque vamos a estar dos horas. Claro. Con lo que hay una acá a la vuelta y otra. ¿Hay una en Díaz Vélez? Sí, no. Exactamente. No. Ahí tenemos 5.000 y eso es lo maravilloso de nuestro país y por eso consumimos tanta carne. Que hay millones de parrillas que son excepcionales y que hacen la alegría de todo barrio argentino. Pero vamos a destacar algunas que han dado cierta vuelta de tuerca. Quizás una de las primeras que innovó un poco es la Cabrera, que hoy en día está llena de turistas. Que está en Tames y esquina Cabrera, pero que vale realmente la pena visitar. Que no estamos hablando de las parrillas más baratas del mundo, pero que tiene una gran calidad de carne. Y además ellos innovaron que con cada plato sale un montón de platitos. Sí, un montón salados, de huevaditas, te dan copadas. No es como un putero al revés. Un putero al revés, vas para que te lo... ¿No? ¿No es bastante caro? Putero al revés. Voy a celebrar inmensamente la apertura de una nueva parrilla que... Creo que está revolucionando. Apertura. Déjenlo hablar un poco, por Dios. Que va a revolucionar las parrillas. Va, eso espero. Porque un poco viene a innovar los conceptos de la típica parrilla. ¿Por qué? Porque ¿qué hace? Vamos a ir un segundito atrás en la historia, muy brevemente. Sí. ¿Por qué es tan famosa la carne argentina en el extranjero? Porque es fabulosa y es maravillosa. Pero entre otras cosas también, porque se supone, y esto son cosas, descubrimientos más o menos nuevos, que en el viaje la carne durante esos 30 días tiene un proceso de maduración. Entonces, ahora abrió una parrilla en Buenos Aires que se llama Le Grill, en Puerto Madero, un lugar muy, muy bonito, que no es tan cara como todo el resto de Puerto Madero, que vale la pena porque ellos se encargan de madurar las carnes. Todo esto resulta muy exótico. ¿Qué es madurar? ¡Suena asqueroso! No, significa que, no, todo lo contrario. Comí esta semana uno de los pedazos de carne más ricos que comí en mi vida y por eso quería hablar de carne. Bueno, bien, ¿sabes cómo sé que...? No. Bueno, no importa, investiguen. Julián, te quiero hacer una pregunta. El pabellón del pobre Luis... clásico uruguayo en atrás del barrio chino, funciona de mil maravillas. No, te quiero preguntar por la parrillada, alguna vez lo hemos hablado, pero... ¡Odio la parrillada! ¡No me saques el tema de la parrillada porque me voy del estudio! ¿Por qué no a la parrillada? Porque la parrillada es una mezcla infesta de todo lo que le está sobrando al parrillero y en muchos casos de lo que sobraron de otras mesas. Porque viene todo con el sabor mezclado arriba de una plancha donde está hirviendo la grasa que va acumulándose de las cosas. Los puntos son todos una porquería porque hay una entraña recontraseca que está hace 5 días arriba del fuego. Medio chorizo que ya por fue... Por fin alguien lo dijo, señor. 7 veces. Y todo sobre esa bandejita... Con carbón posilga, ¿qué te cuesta pedir un entraño en asado? ¿Por qué todo mezclado? ¿Por qué todo mezclado? ¡Abonere! Aparte que es un por peligro. Eso, ¡este año! Es un peligro para las criaturas que andan por ahí, esa cosa. Sí. Se puede matar una criatura. Bueno, la parrilla. Cerrando. ¿Quién aprendí esto? Vamos tres. La última parrilla que vamos a recomendar, que es Don Julio. Don Julio era una viejísima parrilla del barrio de Palermo, que con el tiempo devino un poco más finoli. Muy buenos vinos, buena carta, buenos precios. Y un gran detractor de la parrillada. Esto queda en Gurruchaga, esquina de Guatemala. Y con esto no voy a decir más nada porque estoy indignado con la parrillada. Está muy caliente el tiempo. Señores, en instante llega a este programa el Capitán Morgan. Y después tenemos un gran cierre con alegría y emoción. Capitán ya. Maravillosa música. Ahora vamos a la tanda y enseguida volvemos. Qué emoción. Estás en la casa del rock. En la casa.

Tenemos muchas cosas para contarte, ¿o no, Tucum Shot? Sí, en Palermo, amigo, no dejes de conocer Marcelina y García, cocina italiana a la manera de nuestras abuelas. Marcelina y García, Cabrera 5065, reservas 483-22259. Marcelina y García, tenés que pasar por ahí. ¿O no, Julián? ¿Ves? ¿Me querían acá? Desembarca el Capitán Morgan. Ayúdalo a encontrar a su próximo buscalera. Aquí, en Gente Sexy. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. A partir de la semana que viene, el Capitán Morgan nos va a traer regalitos y un montón de cuestiones, pero nuevamente, y esto después lo vas a poder corroborar en nuestro blog, en nuestro Facebook y Twitter, nuevamente está con nosotros el Capitán Morgan, vestido de Capitán Morgan. Claro, buenas tardes, pero ¿qué quieren? ¿Que venga desnudo? No. Sería como un desafío, si no lo hicieron antes. No, pero lo seguimos sorprendiendo, Capitán, claro. Es realmente maravilloso verlo aquí nuevamente. Bueno, mi uniforme lo tengo que respetar, ¿no? Un capitán tiene que ser siempre un capitán. ¿Cuántos uniformes tiene, Capitán? ¿Usted los lava? ¿Tiene alguien que se los lave? Bueno, parte de la tarea de mis bucaneras es mantener un poco la imagen del capitán y me ayudan con eso. Lo digo que lo lavamos entre todos. Las bucaneras son como las manzaneras de Chiche Duhalde, pero las bucaneras de capitán. No, prefería no meterme en política. Está muy bien. Son mis morganitas. Yo las llamo mis morganitas. Capitán, lo hemos extrañado en el último tiempo. Yo los extrañé muchísimo a ustedes, sinceramente. Estaba pensando dónde está el capitán, claro, preguntas, nombrarlo. ¿Qué estará haciendo? Querer abrazarlo. Sí. Ah, capitán. Cuánta ternura, cuánto corazón que hay en este programa. ¿Qué estuvo haciendo, capitán? Bueno, he estado viajando bastante. He estado por las cataratas del Iguazú. Lindo. Que sinceramente no había conocido y me parece uno de los lugares más maravillosos. Claro, es la séptima maravilla. He estado también en Bariloche hasta hace poco. Y bueno, recorriendo un poco el país, los lugares que me faltaban y otros lugares que me habían gustado muchísimo. ¿Dónde estacionó el barco en las cataratas? Claro, porque si no se me cae, ¿no? Bueno, es un barco con mucha resistencia. Un barco que tiene 400 años y si uno lo ancla bien, resiste. ¿Qué lleva en el barco, capitán? Bueno, casi todo mi tesoro, principalmente, que llevo repartiendo por todo el mundo, que es este ron legendario, riquísimo, que hacemos con las morganitas, y bueno, y mis bucaneras. Claro, las morganitas. Yo me quisiera pegar una vuelta por el barco un día, para conocer las morganitas, el ron y el proceso, sobre todo. Sí, por supuesto, y si quiere puede participar del proceso de hacer el ron. Por supuesto, me encantaría, sí. Está absolutamente invitado todo el programa. ¿Tiene que vestirse de morganita necesariamente el Tucu para hacerlo o puede ir así? No, le pido por favor que no lo haga. Okay. Sería como una condición que no se vista de morganita. Capitán, la semana que viene entonces vamos a comenzar a tener encuentros aquí al aire con los oyentes también. ¿Qué les podemos prometer a los oyentes? Bueno, yo no me gusta prometer nada, pero sé que la van a pasar muy bien. Y hay una aventura que estoy preparando junto con mis morganitas para buscar más tripulación, porque bien, necesito vivir más aventuras y por supuesto necesito más bucaneras. Pero todos los bucaneros que andan por ahí dando vueltas, tenemos grandes amigos de la noche. Tenemos un oyente que se llama Bucanero, de hecho. Ah, perfecto. Claro, bueno, él y todos los demás van a poder participar de esta elección que se viene para vivir grandes aventuras. ¿Va a traer a las morganitas acá? No es una morganita. ¿Es un pedido? ¿Es un pedido? Decirle que sí. Si es un pedido. Okay. Un sorteo. Si es un pedido, lo abres al aire. Ese tipo de cosas. Inventamos sobres, claro. Ahora que no se usa más el correo, los inventamos y las traemos y que revuelvan sobres. Capitán, estoy muy emocionado. Quiero verlo la semana que viene. Aprovechemos que hay lluvia y puede mover el barco por la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que no haya tanta inundación. A usted lo favorece. Sí, sí. Mete Juan Bejuto derecho, ¿verdad? Claro que sí. El Capitán Morgan. Gente sexy, Capitán Morgan. Esto es maravilloso. Estoy completamente emocionado. Lo extrañaba. A partir de la semana que viene vamos a estar con el capitán, va a haber ron, va a haber un montón de cosas. Va a haber muchas sorpresas, mucha diversión. Como le gusta al Tucu y como le gusta a toda la gente acá, en Gente Sexy, por supuesto. Cypress Hill, What's Your Number. No te olvides de ayudar al capitán a encontrar su carrera perfecta. Aquí, en Gente Sexy. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. But she didn't. She noticed a lot of girls giving up their.

Estoy tratando de hablar con Lars, pero no me contesta el teléfono por el temita este del service charge de cuando no vinieron en 2003. Si alguien lo ve por ahí, le dice que me pegue un tubazo. Gracias. avión es el modo más seguro de trasladarse. Los muchachos de Lynyrd Skynyrd no están muy claros. Temas para ir en la ruta, temas para disfrutar. ¿Y por qué tienen que ser todos distorsionados? Imagínate que el día está lindo, que vas en el auto. A tu lado los desiertos. Y te entra el viento por la ventana. doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home. Gente sexy. Pasamos por una obra en construcción y tampoco nos chifla. Enorme lista musical. Ha sonado en esta última media hora, pero nos quedan un par de cositas porque tenemos recomendaciones para hacerte. Sí. Tenemos hoy a las 20 horas por ISAT una película con un nombre complicadito. Happy Thank You More Please, todo así pegadete. Todo Happy junto. Thank You More Please. Así in English. Sí, sí. Por ISAT hoy a las 20, es de un grupo de veinteañeros, casi treintañeros, y sus relaciones y bla bla, esto que vemos en un montón de películas pero de diferentes formas. Esta vez está dirigida y protagonizada por el pibe que protagoniza la serie How I Met Your Mother. Sí. Justamente Ted Mosby, el tipo que le cuenta a los hijos quién es la madre, que nunca le cuenta en realidad. Eso hoy a las 20. Después, mañana a las 22, dan We Own the Night, que es Los Dueños de la Noche, se llamó acá. Sí. Una con Mark Wahlberg, a quien quizás fueron a ver al cine con Ted. Esta es de mafia y policías, también en Nueva York. Un hermanito se va con la mafia, pone un cabarulo, una cosita así. Sí. El padre es Khan, el hermano también, problemas. Eva Méndez bastante desnuda. Eva Méndez. Dato para los que no la querían ver porque era buena película. ¿Qué cosa? Que la querían ver por otra razón. Eva Méndez bastante en pelotas. Bastante. Muy a mí no me gusta, No, bueno, por eso, doy el dato. No me gusta Eva Méndez. A mí un toque sí. Mira, y el domingo a la medianoche, todo esto por ISAT, Taking Woodstock, que cuenta la historia de un pibe que dice que él fue el que hizo posible Woodstock. El chabón sacó un libro, en realidad ahora es un señor grande, ¿no? Que dice que él empezó toda la movida porque sus papás tenían un hotelito en un pueblito ahí al que le iba muy mal. Entonces empezó a decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que el negocio de papi y mami funcione? Traigo un montón de hippies. No le salió tan bien porque los hippies porque no te estarían calle, pagando. ¿No? Claro, no te estarían pagando la habitación de hotel. Eso lo dan el domingo a la medianoche. Bien, ayer se dio un debate fuerte con Fiorella que terminó en un video que está en nuestro blog en gentesexy.fmrockandpop.com a partir de lo de la película esta de 500 días con ella, ¿no? Basta, que, loco con eso. Llegamos a la conclusión de que ella realmente es una hija de puta. Ella es una hija de puta. No, claramente no me quiero ir. Pero mal. No lo llegamos a discutir todo el fin de semana, es terrible. E igual no lo llegamos a discutir el top, porque yo pensaba, digo, vos siempre decías que. Siempre, ¿no? Bueno, ayer. Sí. Siempre. Que ella le avisó. Ella le avisó. Avisar no significa nada. El aviso muere al momento que ella entrega. Cuando hacen el amor, él tiene todo el derecho a ilusionarse. No. Yo opino igual. Sí. Yo opino igual. ¿Sabes qué? Hay una cuestión lógica, que es que no hagas ilusionar al muchacho. Pero, ¿qué es lo más importante? No aportaste nada. ¿La entrega carnal o la entrega espiritual? ¿Las palabras o los hechos? Mira, por eso, los hechos, ella lo hizo esperanzar, y los hechos son los que importan. Las palabras, yo no quiero. Uno siempre se va a ilusionar. Mira, me parece que ni Clemente ni Fiorella tienen razón, sí. Y voy a seguir escuchando mi voz mientras hablo. Quiero ser como el tucu, ¿no? Bien, verdad, no claro. Tengo ninguna opinión. Deja de tocarte mientras a mí me parece que, a mí igual, de todas maneras, lo que me parece es que, digamos, no hagas ilusiones al pibe, ¿entendés? Sos Miguel del Cielo en Rompecito, ¿te das cuenta? Es tremendo. Tremendo. ¿Querés aportar algo más? Con eso estaba bien, ¿no te parece? ¿No sabes un chiste, algo que puedas aportar? El Tucu opina. Tucu, sí. La tapa de noticias. No. Increíbles colores. Son impactantes. Pasás y la tenés en el kiosco la ves, seguro. Tucu, Campañero, sí. Y la ves si van a ser titulares contra Paraguay. Grosso. Dos apellidos que combinan. Buen maridaje. Radamel Falcao le hizo un gol a Uruguay y va ganando 1-0 Colombia. Falcao está como loco. ¿Cómo mete ese pibe? Y es muy cabezón. Ahora, ¿los goles los mete él o los mete Jesús, que se mete en su cuerpo y lo ayuda? Se mete en su cuerpo, pero solo usa su pierna. Es como solo... España, la concejal, sí. Hot. Sí. ¿Concejal va con S, no? Va con C. Con C. Bueno, aviso a lanación.com va con... Bueno. La concejal Hot regresó a su trabajo y causó un gran revuelo. Sí. Bueno, en el video se la ve a ella, en Tucumán, vamos a usar un término que es muy fuerte, mandando garfio. Que es... ¡Para! Bueno. Yo te opino. No. Y ella está ahí como charangueando. Las imágenes... ¡Charangueando! ¡Esto es terrible! Están digitalizadas las imágenes. Y lo que se viene a la cabeza es quién está del otro lado y qué está haciendo. El partido que fue el único tema que opinó en serio. Sí. El partido de Uruguay Colombia lo dirige Navarrete, quiero aclarar. ¿De Showmatch? ¿Qué más te puedo preguntar? Lo que quieras, yo estoy preparado para todo. Piatti, sí. Se lesionó, se fracturó el brazo jugando al fútbol tenis. Sí, eso es rarísimo. Lo que deberían implementar en líneas generales es poner goma Eva en el piso para que eso no suceda. Ya digamos, tenemos varios casos como el de Piatti. El fútbol tenis no es algo, una disciplina bastante comparable con la piragua, por ejemplo, o el teto. Es muy divertido. Es muy divertido el fútbol tenis. Vos porque no levantás la pata más de 3 centímetros y para caminar. Cuando el programa Fútbol para Todos había tenido su pico de popularidad en la playa, todo el mundo jugaba al fútbol tenis. Todo el mundo. Caijeiro metía patada descendente. Grosso. Messi se compró un autazo. Sí, no le queda bien el blanco ese auto. Ese auto es para un negro, porque los colores claros en ese tipo de auto, Maserati. Pensé que hablabas del conductor. Tienden a ser obstaculizados siempre en la ruta por camiones. Ahí no sé. Ah, mira, hay estadísticas. Hay estadísticas, hay estudios sobre eso. Maserati Blanca nunca dio. Señores, hemos llegado al final del programa. ¿Y qué hago en la que los tengo? Invito a que se queden escuchando la Rock and Pop con Rock and Close. Alegría para todos. Esta noche juega la selección argentina contra Paraguay. Otra cosa. Vamos a tener un lindo fin de semana. Sí, soleadito. Ojalá Dios te oiga. Vale, gracias por todo, realmente. Gracias, mamita. Gracias, mamita. Gracias, Fini. Gracias, Gaby Larralde. Gracias, Patri. ¿Patri? ¿Patricia? ¿Qué es eso? Hoy nos cambiamos los nombres todos. Esteban, basta. Sí, yo quiero ser Jasmine. Ayelen. Cecilia Rosa. Tuvo. Calo. Mejor Jezabel. Como Jezabel Jacuzzi. Exactamente. Nos escuchamos el lunes que viene. Buen fin de semana para todos. Y es que hoy tengo dinero. Quiero fumar un paso más. Porque hoy me la pongo hasta el moño. Hoy me la pongo. El mensaje cambia, las voces se acallan y los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional.